Acercando personas. Recuperando la esencia. Acercando personas. Porque hablamos con propiedad. El movimiento 15 de mayo como síntoma de acercamiento cultural. No me contéis más cuentos. Contad y recontadme este sueño. Rompedme los espejos. Deshacedme los estanques, los lazos, los anillos, los cercos, las redes, las trampas y todos los caminos paralelos. Que no quiero que me arrullen con cuentos. Buenas noches, amigas. Buenas noches a todas las personas que nos estáis escuchando. Buenas noches a todas las amigas y amigos que tenemos aquí en el estudio. En un nuevo programa, una nueva edición de Acercando Personas. Con todas vosotras, Gabriela, y un beso muy, muy fuerte a Lourdes, que está malita en la cama con fiebre. Besos, Lu. Vente a soñar y despertar. Vente el 2 de octubre, el Día de la No Violencia, a las 18 horas, en la Plaza de Callao. Vente con nosotros a despertar y a crear una nueva conciencia. Pero antes, si estás desempleado, si te interesa el cooperativismo, vente el día 30 a las 7 de la tarde a Sol. Ahí está la Asamblea de Desempleados y Cooperativismo. Ahí se van a discutir temas para no pararse, para no estar parado. Sí desempleado, quizás desempleado, pero nunca, nunca parado. Los indignados de Estados Unidos ocuparon Wall Street. Ocuparon Wall Street y se van a sumar el 15 de octubre, junto con otras ciudades, muchas ciudades de todo el mundo, a tomar las plazas, a tomar la calle. Vente con nosotros. Es el 15 de octubre. Toma las plazas, toma la calle con nosotros por un cambio global. Bueno, estamos aquí, pero con un montón de gente hoy en el estudio. Tenemos ahora, en esta primera parte, vamos a hablar con amigos y amigas que están desarrollando en estos días, que han desarrollado actividades para mostrar la presencia del 15M en los barrios, para retomar el contacto en algún caso después del verano, en otros casos para reivindicar espacios, bueno, y para tomar contacto también con los vecinos. Estamos con amigos del Paseo de Extremadura, de la Asamblea Popular del Paseo de Extremadura, y con amigos de la Asamblea de los Austrias. Buenas noches a todos. Hola. Hola. Hola. Pero para empezar nos permitimos empezar este espacio de una manera muy especial. Tenemos aquí a un amigo, a Sergio, que participó el domingo pasado en una jornada de la cual vamos a hablar después con él y con otras amigas que tenemos aquí, y también con otros amigos, organizada por la Asamblea del Paseo de Extremadura. Con la música de Sergio comenzamos y después intercambiamos. Thank you. manos sean parte de la tierra y no me recuerde ni yo. Mi vieja guitarra entre sus 6 cuerdas guardará mi ilusión. Mis 26 veranos se ríen del destino, el vuelo nocturno hacia el sol. En vuelo nocturno, los hijos de Saturno se vengan del dios, se vengan del dios. Vida de girasol. La ventana rompe 100.000 mañanas de aquel amargo sabor. En otra nos veremos, que os llevo conmigo donde quiera que voy. Mis 26 veranos se ríen del destino, el vuelo nocturno hacia el sol. En vuelo nocturno, los hijos de Saturno se vengan del dios. Cuando caiga el telón, seguirá la esfera su baile de mareas. Otro trovador. Mil gracias, Caronte, por tanta paciencia. Hoy el impaciente soy yo. Mis 26 veranos se ríen del destino, el vuelo nocturno hacia el sol. El vuelo nocturno, los hijos de Saturno se vengan del dios, se vengan del dios. Bravo, muchísimas gracias, Sergio. Qué lujo tener aquí a un cantautor en directo. Muchas gracias. Buenas noches. Participaste el otro día en la actividad que creo que se llamaba Toma la Fiesta, por el Paseo de Extremadura. Ahora nos van a contar más los que son del barrio, quizás los detalles. ¿Cuál fue tu impresión de esa asamblea? A mí me encantó. La verdad es que fue súper bonito, porque me invitó a participar Gonzaga, uno de los chicos de la asamblea de allí de Paseo Extremadura. Uh-huh. Yo la verdad es que no sabía exactamente cuál era el ambiente que me iba a encontrar, y fue súper lindo el encontrarme como a toda la gente del barrio, pues como de diversas edades, de diversas clases sociales, tal, juntos. Y además en un ambiente como muy de estamos en el parque del barrio, lo que es la convivencia vecinal pura y dura. Uh-huh. Eso fue muy bonito. Además, el llegar como de una forma también súper improvisada, de no sabía si tenía escenario, si no tenía escenario, si había o no había amplificación, y además a mí eso nunca me ha preocupado. Y quizás porque ni había escenario, ni utilicé la amplificación ni nada, para mí eso era como mucho más bonito, mucho más de estar sentados juntos tocando la guitarra y ya está. Yo que estaba allí, ya tenía mucha marcha durante todo el día acumulada, la asamblea y toda la gente que había alrededor, pero cuando tú llegaste fue una subidita de tono, a mi modo de verlo, ¿no? No sé cómo lo vivisteis los demás. Buenas noches, si me disculpáis, sé que conozco el nombre de algunas personas y de otras no, si os parece. ¿Nos vais diciendo el nombre? ¿Empezamos por presentarnos? Bueno, yo soy Esther. Os pediría que os acercarais a los micros. Sí, yo soy Esther. Yo soy Yolanda. Yo soy Óscar. Yo Luz. Nunfi. Mario. Mario de los Austrias, por cierto, que le esperábamos hace unos días para que nos hablara, haga un inciso, de Roma, y desgraciadamente no pudo estar con nosotros, aunque sabemos que esa experiencia fue súper linda, ¿no? Nos la contaron aquí Carlos y Nunzi por teléfono. Bueno, ¿nos contáis entonces un poquito en qué consistió esa jornada, por qué surge el convocarla, cómo fue el desarrollo, cuál fue vuestra experiencia, qué creéis que pasó con el barrio? Bueno, convocarla fue un poco para Como la asamblea durante julio y agosto preveíamos que se paró un poco porque muchos compañeros se fueron de vacaciones, para retomar un poco el contacto con, o sea, otra vez todos, eso fue la idea inicial. Uh-huh. Y también para darnos a conocer de una manera más cercana con los vecinos del barrio, que a veces nos ven pasar por el parque pero tampoco saben muy bien lo que hacemos o no se animan a acercarse, y bueno, esa fue un poco la idea. ¿Cómo fue el desarrollo de esa jornada? Bueno, pues en principio se lanzó la idea. La verdad es que ha sido un trabajo de equipo, no ha sido el grupo nuestro. Lanzamos la idea a la asamblea. ¿Vosotros sois una comisión dentro comisión de la...? Comisión de Educación, Cultura uh-huh. y Deporte. Pero uh-huh. se lanzó a la asamblea y después lo asumió toda la asamblea, y ha sido una labor de todos. Uh-huh. Y bueno, la jornada, la verdad es que estamos muy contentos de cómo se desarrolló. Comenzó con gaiteros por el barrio, hubo un pregón, y después pues comenzaron los talleres. Se hizo un taller para personas mayores, para la recuperación de la tradición oral, de los juegos a que jugaban y las cancioncillas y todo eso. ¿Y participaron las personas mayores? Bueno, con una marcha todo el día, algunas hasta las 9:30 de la noche, que se quedaron. Sí, participaron, porque yo creo que en el fondo ellos no quieren ser meros espectadores, uh-huh. y aquello les daba la oportunidad de ser protagonistas también del barrio, y en el barrio este hay muchos mayores. Y hablar de su experiencia también. Claro. ¿No? ¿Qué hicieron? ¿Contaron cuentos? ¿Leyeron poesía? No sé. Yo escuché algo, pero no estaba presente en ese momento. Pues cantaban canciones de juegos, de sorteo, de comba, romances de ciego, canciones populares, uh-huh. Jugaron al corro, saltaron, hubo algún padre que jugó a la peonza y le enseñó. Lo hermoso fue que había padres, hijos y nietos, o sea, estaba mezclado. Todas las generaciones ahí. Y eso fue hermoso. Uh-huh. ¿Qué otras actividades se llevaron a cabo? Bueno, pues teníamos también 4 talleres para niños, de magia, fotografía, un taller de juegos de lógica y matemáticas, y el taller de pintura. Y la verdad es que los talleres para niños también tuvieron mucho éxito. Se animó muchísimo pues toda la chavalería del barrio, y la uh-huh. verdad es que era una gozada pasearse por el parque y ver, por un lado, a los mayores cantando, saltando, bailando con una, como han dicho por aquí mis compañeras, con una marcha tremenda; por otro lado, los niños entretenidísimos con sus padres y tal. La verdad es que sí que es verdad que algunos de los miembros de este grupo que hemos organizado esto, pues por la mañana y la noche antes estábamos un poco nerviosos sobre cómo sería el desarrollo de la fiesta, y ahora mismo estamos en una nube, encantados por lo bien que funcionó todo y por lo bien que fue el desarrollo. ¿Y cómo lo evaluáis? ¿Qué veis? ¿Qué aspectos rescataríais de...? Yo personalmente me quedo con una imagen que tengo, que es cuando ya por la noche, ya cuando se estaba terminando la fiesta, pasaron unas señoras mayores, de las que estuvieron todo el día ahí con nosotros, que habían estado además bailando música jamaicana con toda la gente joven, porque tuvimos un DJ, además un DJ estupendo que pinchó música jamaicana, y les comenté: bueno, señoras, ¿qué tal se lo han pasado? Y ellas preguntándonos: sí, bueno, os conocíamos, que erais de la asamblea, pero esto, ¿por qué lo hacéis? ¿Cómo lo montáis? Y les costaba entender que sencillamente éramos pues gente del barrio, que lo hacíamos para la gente del barrio. Y uh-huh. bueno, cuando le di esa explicación, la verdad es que se quedaron muy contentas. Sí, esa es una imagen que yo recuerdo como valoración de la fiesta. No sé qué otro análisis podéis hacer, si queréis rescatar algún tipo de experiencia, porque yo la verdad es que llegué a la parte de la comida, donde además, a mi entender, de manera muy acertada, se celebraban incluso cumpleaños, lo que supongo que acerca muchísimo la relación personal de la gente, ¿no? No sé cómo lo estáis viviendo, o por qué rescatáis ese aspecto, porque normalmente no se hace en ese tipo de... ¿no? Claro, yo creo que eso es una de las cosas más importantes, ¿no? La gente se junta, barre con muchos prejuicios sobre los vecinos y sobre la propia asamblea. No somos quemapapeleras, ni no, somos vecinos normales, padres de familia, madres de familia, ¿no? Entonces, bueno, fue un momento lindo porque se comparte todo, ¿no? Se compartió la comida, se compartieron las risas, se compartieron los espacios. Y la gente, yo creo que tuvo la sensación de un nuevo barrio. Yo por lo menos así lo registré, ¿no? Yo tuve la sensación de que ahí podían hacer un nuevo modo de relación entre la gente. Y yo creo que eso en general se dio. Tuvimos como, así calculando por encima, aunque yo no sé muy bien si lo hemos calculado bien, si acaso nos quedamos a la baja, como unas 400 como siempre, personas. Como siempre en estos casos, sobre todo por parte, si el dato viene claro. Por parte de los convocantes, siempre sí, suele ser así. Sí, yo estoy convencida que es a la baja, ¿eh? Calculamos que estaríamos en, pues pasarían como unos 400 vecinos durante todo el día, ¿no? Hubo momentos más de punta que otros. Y nada, también tuvimos capoeira, que no se nos olvide, agradecer sí, a la asociación sí, el, de... El recital de poesía. Recital de poesía precioso, porque hemos descubierto que tenemos unos poetas impresionantes. Una representación de teatro, bien. Modesta, pero bueno... o sea que de ahí pueden ir actuaciones, surgiendo... Actuaciones, como hablábamos sí, al comienzo. Sí, exactamente. De ahí pueden ir surgiendo como muchas otras actividades que se pueden ir desarrollando... En el Además, barrio. Para mí la imagen del recital de poesía que organizó nuestra compañera también es una imagen muy bonita, ¿no? De ver a las personas mayores, ancianas del barrio, con los niños, todos escuchando poesía, que parece que es una cosa que la gente como que le tiene miedo introducir en actividades, como que es algo alejado de los gustos de la gente, y luego ves que no, que es algo que a todo el mundo le emociona. Y no sé. Había también, si no recuerdo mal, algún trueque de algo, ¿no? Y libros. ¿Cómo era eso? Sí. Bueno, lo de los libros es una iniciativa que también tenemos desde nuestro grupo de Educación, Cultura y Deporte, que todos los viernes en el punto de información hemos puesto un punto de liberación de libros para que los vecinos recojan libros y nos traigan libros que quieran liberar. Entonces, eso lo trasladamos a la fiesta. Y también hubo un mercadillo de trueque que organizó otra compañera. Esta forma, ¿consideráis que dentro de lo que es el movimiento 15M, el movimiento de los indignados, se está generando un nuevo tipo de relación entre las personas que puede irse desarrollando y profundizando? Es algo que vamos a conversar después en la segunda parte con amigos que ya nos están escuchando aquí, pero que me gustaría, desde la experiencia directa del barrio, ¿cómo lo vivís vosotros? Pues yo creo que sí, yo creo que es una oportunidad muy buena para recuperar una convivencia vecinal y uno que se apoya también en unos movimientos vecinales que yo creo que sí que había antes en un barrio como el nuestro y que en cierto modo se ha perdido mucho. Entonces yo creo que sí que es una oportunidad muy buena para recuperar este movimiento desde el que además se sacó tantas cosas buenas en su época. Pero todavía estamos en pleno auge. No sé si te he entendido bien, ¿no? No, ¿hablamos del 15M o de otro movimiento? No, hablo de movimientos que hubo al principio de la democracia, en épocas que yo era muy pequeño para recordar, pero que aún así, siendo relativamente joven, sí me han llegado los ecos de todas aquellas victorias que tuvo ese movimiento. Y siempre, precisamente, pues quizá la gente un poco más joven, por lo que nos hemos sentido muy... muy unidos a este movimiento, es por esa sensación de que otras generaciones anteriores a nuestras habían luchado mucho y habían conseguido muchas cosas y nosotros estábamos un poco ahí, ¿no? Pues bueno, yo creo que ha llegado nuestro momento ahora. Bueno, toda esta actividad se desarrolló en el Parque Caramuel, que está en la zona del Paseo de Extremadura, pero la movida que tenían montada... en el barrio de los Austrias, en lo que era la antigua piscina de la Latina, era tremenda cuando pasé el otro día por ahí, Mario. Buenas noches, Hola, de nuevo. Buenas noches. ¿Por qué no nos cuentas un poquito eso del piscinazo? El contexto, por qué se organiza, las actividades que había. Bueno, el piscinazo, primero es una idea fenomenal que tuvieron en la asamblea del barrio. Del barrio de los Austrias y nace como una reivindicación por la piscina de la Latina, que si habéis pasado por ahí ha dejado un hueco enorme, un pedazo de descampado en todo el centro, en el que no se ha hecho nada. En un principio se argumentó que, bueno, se argumentó, se dijo que lo que se iba a hacer era una remodelación tanto del mercado que está al lado, que está colindante, y de la piscina, y iban a hacer, tuvieron la tremenda idea de que es que estaban mal puestos y iban a cambiarlos de sitio. Entonces, un mercado recién remodelado, nuestro ayuntamiento dijo, pues vamos a tirar la piscina, vamos a tirar el mercado y vamos a hacer la piscina donde el mercado y el mercado donde la piscina. ¿Por alguna razón lógica o entendible? Bueno, sí, la razón lógica y entendible es, como siempre, la más fea, ¿no? Que es la cuestión de que, una vez más, van a especular de forma brutal y ya lo están haciendo. La gente que ya, por desgracia, estamos acostumbrados a ver esto en la Ciudad de Madrid, pues nos hemos comido mil veces falsas promesas y después nos damos cuenta de que al final la jugada siempre es otra y acaba vendiéndose patrimonio público a entes privados por un precio irrisorio y al final los vecinos pues se quedan sin sus espacios públicos. Entonces la necesidad de la reivindicación era esta, ¿no? Uh-huh. Luego la idea era maravillosa porque es muy divertida y de hecho nos lo pasamos muy bien. Bueno, es que había una juerga montada allí y además se llegaba mucha gente, porque al estar al lado del rastro, megáfono en mano, cuando yo estaba había una chica activa con una facilidad de palabra, que no soltaba el megáfono frase tras frase, pum, pum, pum, pum, y no hacía nada más que entrar gente a verlo. Sí, estaba bastante bien organizado. Yo no soy de la gente que organizó, del grupo que organizó. Creo que fue el grupo de artes de los Austrias junto con el grupo de mercado y con el apoyo de toda la asamblea, por supuesto. Y bueno, sirvió muchísimo a hacer cohesión y sobre todo eso, a hacer ver en el barrio, digamos, a soltar la pregunta de dónde está nuestra piscina, ¿no? Uh-huh. Y bueno, básicamente consistía en poner la piscina. Pusimos dos piscinas, una más pequeñita y una más grande. Al llegar allí nos encontramos la sorpresa de que nos habían cortado el agua y la electricidad. Y entonces fue más divertido todavía. Porque no había agua donde meterse, ¿no? Con cubos. Primero se llenó se fue trayendo agua con cubos para llenar por lo menos la de los peques, para que, digamos, que teníamos que eso es muy de celebrar, teníamos una muchachada tremenda, había bastante niños y niñas, y se llenó la piscina de los peques y ahí estaban dándose el baño. Además nos hizo un día de verano tremendo, o sea, que fenomenal. Sí. Y la grande se llenó de globos, al no tener agua. La imaginación, al claro. Poder. Y al rato un vecino nos cedió agua, así que tuvimos nuestros 20 centímetros de agua y eso ya fue... no te lo puedo explicar. Yo tuve que en un momento pararme y respirar porque tenía una explosión de euforia que digo, bueno, voy a relajarme un poco. Estuvimos ahí jugando como si tuviésemos 10 años, pero... Había también otras actividades, ¿no? Había también cantautores en directo, pero bueno, es que era un espacio muy grande, daba mucho juego, la verdad, pero comida senegalesa, con barra de bar incluida. Os quería contar también un poco sobre el espacio este, el solar que han dejado ahí, fue utilizado en la Noche en Blanco para hacer unas actividades que hicieron dos grupos de arquitectos que intervienen mucho en el urbanismo y en temas de calle. Uno es Basurama y el otro, no recuerdo ahora el nombre, pero son los que han solicitado al ayuntamiento el espacio para abrirlo al uso y lo han abierto como plaza pública. Y se llama el Campo de Cebada. Uh-huh. Y este espacio está abierto para la intervención. Entonces, la Asamblea de Austrias nos hemos metido de cabeza a hacer cosas allí. De hecho, ahora mismo se está haciendo cine documental. Todos los miércoles durante 2 meses vamos a estar haciendo. Si luego no nos puede el frío, seguiremos con el cine documental y esperemos hacer más actividades. ¿Y tú crees que ha llegado al barrio? ¿Que el barrio se ha enterado? Porque finalmente hacemos estas cosas para que en los barrios, para que el 15M se extienda, ¿no? La gente conozca realmente lo que es. En gran parte sí. Digamos que el espacio es ideal porque está en una zona muy, muy visible, ¿no? Es la esquina de enfrente del Teatro de la Latina. pecado que no tenga nada más que una puerta lateral, porque si tuviese dos puertas estaría lleno todo el tiempo. Y la gente se asoma muchísimo. O sea, digamos que si durante las actividades entraron eso, entre 400 y 500 personas, pasaron por la puerta, pues, 1.000, 2.000, o sea, un montón de gente que no te puedes imaginar, porque pasan, se asoman, hay quien da una miradita solo, hay quien mira y se queda un rato mirando, hay quien al ver lo que hay entra, y luego las actividades, pues creo que había para un poco para todo el mundo. Hicieron una comida senegalesa que además sirvió un poco como autoempleo para gente inmigrante que siempre en estas situaciones son la gente que peor la pasa. Y luego hubo una clase de aeróbic que fue súper multitudinaria y divertidísima. Sí, sí. No sé si hicimos aeróbic como 80 personas. Y después, cuando ya teníamos agua, estuve de profe de aquagym, que estuvo muy gracioso también. Con los 20 centímetros. Con los 20 centímetros. Para ahogarse, vamos, para ahogarse. Y luego estuvo habiendo conciertos todo el tiempo, también hicimos un poco de malabares, había un cartel para hacer un mural en conjunto con toda la gente, los niños se apuntaban a todo y la verdad es que estuvo muy bien. Yo no me pude quedar hasta el final, pero supongo que se desarrollaría pues en la línea de lo que estaba haciendo. Muy bien. Bueno, amigos, vamos a seguir en contacto siempre. En otros momentos seguiremos hablando de nuevo del paseo de Extremadura y de los Austrias, pero vamos a cerrar este espacio con otra canción de Sergio. Sergio, ¿te animas? Para dar lugar a la segunda parte. Guitarra y voz, de Jorge Drexler. Que viva la ciencia, que viva la poesía, que viva siento mi lengua cuando tu lengua está sobre la lengua mía. El agua está en el barro en el ladrillo en la pared y en la pared tu fotografía. Es cierto que no hay arte sin emoción y que no hay precisión sin artesanía, como tampoco hay guitarra sin tecnología. Tecnología del nylon para las primas, tecnología del metal para el clavijero, la prensa, la gubia, el barniz, las herramientas del carpintero. El cantautor y su computadora, el pastor y su afeitadora, el despertador que ya está anunciando la aurora, y en el telescopio se demora la última estrella. La máquina la hace el hombre, y es lo que el hombre hace con ella. El arado, la rueda, el molino, la mesa en que apoyo el vaso de vino, el té, los ordenadores, los espejos, los lentes para ver de cerca y de lejos, la cucha del perro y la mantequilla, la hierba, el mate y la bombilla. Estás conmigo. Y estamos cantando a la sombra de nuestra parra una canción que dice que solo conservas lo que no amarras y sin tenerte te tengo a vos. Y tengo mi guitarra. Tantas cosas, yo solo preciso dos. Mi guitarra y vos. Mi guitarra y vos. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos. Mi guitarra y vos. Mi guitarra y voz. Hay cines, hay trenes, hay cacerolas, hay fórmulas para describir la espiral de una caracola. Hay más. Hay tráfico, crédito, cláusulas, salas VIP, cápsulas hipnóticas, tomografías computerizadas. Hay condiciones para la constitución de una sociedad limitada. Hay obuses y hay besos. Hay hambre, hay sobrepeso, hay curas de sueño, hay tisanas, hay drogas de diseño y perros adictos a las drogas en las aduanas. Hay escritas infinitas palabras. Zen, rap, gol, Dios, bang, fin. Tantas cosas, yo solo preciso dos. Mi guitarra y voz. Mi guitarra y voz. Tantas cosas, yo solo preciso dos. Mi guitarra y voz. Mi guitarra y voz. Muchas gracias. Thank you.

Agora Sol. Escúchanos en www.madrid.tomalaplaza.net. Spanish Revolution, Global Revolution. Muchos dicen que dentro del 15M se siente, se percibe una nueva sensibilidad. Esa nueva sensibilidad tiene muchos ángulos, muchas traducciones. Por primera vez se plantea una transformación social al tiempo que se habla de cambiar las conciencias, de cambiar adentro cada persona. Florecen en distintas ciudades, en distintos barrios, comisiones que tienen que ver con ese cambio de conciencia. Unos lo tratan desde la espiritualidad, otros desde un cambio de relaciones entre las personas. Bueno, para hablar de todo esto, de esa parte más interna, más intangible, están con nosotras esta noche, pues amigos de la Comisión de Amor y Espiritualidad de Sol. Buenas noches. Y también tenemos a compañeros de la Comisión de Revolución Interior de la Asamblea Popular de Batán. Buenas noches, Juan. Por favor, presentaos, porque con estas prisas y estas velocidades de la radio no conozco el nombre de todos. Yo soy Arancha. Bueno, Arancha. Yo, Óscar. Óscar. Yo, Beatriz. Miguel. Natsuko. Buenas noches a todos, bienvenidos. A ver, ¿por qué surge esta necesidad de cambio de las conciencias? ¿Cómo es que llegamos aquí? Porque hasta ahora, por lo menos en lo que nosotros conocemos o lo que hemos vivido, las revoluciones siempre han sido afuera, ¿no? Como de la piel hacia afuera, ¿no? ¿O cómo es la cosa? A ver, ¿quién se anima a romper el hielo? Bueno, yo creo que es importante que siempre el cambio... Disculpadme que empiece con una cosa medio rara. Y es que cuando comienza la acampada Sol... Para mucha gente fue una gran sorpresa encontrarse con que había una comisión de amor y espiritualidad, por ejemplo, ¿no? Sí, pero bueno, también era necesario, pues es parte de la conciencia. Así es. Cuando una conciencia se abre, lo que sueles encontrar es tu espíritu, tu ser, como quieras llamarlo. Uh-huh. Hay muchos nombres para definir lo mismo. Y el amor, que en definitiva es todo. Sí. El amor madre-hijo, el amor a todo. Entonces, bueno, también era necesario que hubiera espiritualidad y amor. Es decir, que el cambio, el despertar de las conciencias tendría que ver con el amor. ¿Iría en esa dirección del amor, desde bueno, vuestro punto de vista? Es parte. Posiblemente no es que el cambio de la conciencia... Os pido, por favor, como no antes, que os acerquéis al micro. No es Muchas que el gracias. Cambio, no es tanto que el cambio de la conciencia tenga que ver con el amor, sino que es necesario... un cambio de conciencia sobre el amor, sobre el concepto de amor muchas veces que cada uno tenemos, que no se habla mucho, que no te enseñan, que eso lo vas aprendiendo tú, que no se comparte, simplemente lo sientes pero no lo exteriorizas y bueno, y hay muchos mitos, tanto en amor como en espiritualidad, hay muchos mitos y quizá el tema del el momento del 15M hizo que mucha de la gente que estábamos allí viésemos que esa era también una... Un punto a tratar, al menos, un punto a desarrollar, a mejorar. ¿Qué hacéis en esa comisión, por ejemplo? Darnos muchos abrazos. Entonces tengo que ir y participar. A mí me gusta que me abracen y abrazar, vaya. Bueno, volviendo al tema del amor, yo siento, bueno, como yo creo que todos en la comisión y en otras comisiones también, como en pensamiento, no somos los únicos, hay mucho compartir en esto. Esta indignación en realidad nace del desamor, de la falta de amor en la política, de la falta de amor en el día a día, en el trato con las personas, en la educación, de la falta de amor en general. Y, bueno, quizás es porque hay dos cosas básicas que son que mueven el mundo, que es el amor y el miedo, que sería la falta de amor, como la oscuridad es la falta de luz. No es que existan por sí mismas, ¿no? Sino es la carencia de una, lo que da asistencia a la otra. Entonces, en la comisión lo que nos propusimos era llenar ese espacio, acercar el amor y espiritualidad y la espiritualidad a la gente, pero de una manera en la que... No sé, que cada persona fuera consciente de que eso ya está dentro de uno, ¿no? Que no necesitas nada externo, que el poder lo tienes tú y que hemos puesto demasiada atención en lo externo, olvidándonos de que el poder lo tenemos dentro. Hemos dado el poder a los políticos, hemos dado el poder a nuestros profesores, hemos dado el poder, no sé, a todo lo que está fuera, ¿no? Al dinero, al consumismo, y dando el poder y poniendo la atención en lo externo, nos hemos olvidado de nosotros. Y ahí es donde han entrado a manipularnos. ¿Qué hemos intentado? Pues a través de meditaciones, de talleres de tai chi, de yoga, de charlas sobre meditación, en fin, de diferentes herramientas, acercar y recordar a la gente que tiene su propia luz y su propio poder, y que cuando tú estás en paz contigo mismo, lo que está alrededor empieza a colocarse solo. No uh-huh. tienes que hacer nada. Claro. Simplemente es eso. Juan, en Batán tenéis una comisión que se llama de Revolución Interior. Entiendo que tiene que ver algo con esta comisión, no sé si está en relación o no, pero con esta comisión de Amor y Espiritualidad de Sol. Cuando se dice comisión de Revolución Interior, ¿es porque se quiere hacer una revolución afuera y adentro? A ver, ¿por qué se llama así y sí. qué pretende esta comisión? Bueno, en realidad se llama Revolución Interior, pero se podría llamar Amor y Espiritualidad. Creo que básicamente es lo mismo. Es lo mismo llamado de otra manera. Se llama Revolución Interior. Nosotros, yo creo que estamos cayendo en cuenta de que el 15M es una expresión del cambio de conciencia que se está dando. Por otro lado, al caer en cuenta de eso, también caemos en cuenta de que es necesario un avance en el cambio de conciencia. Es decir, esto es una especie de realimentación. El 15M se da por un cambio de conciencia, la gente cae en cuenta de cosas y la gente empieza a moverse. Y a la vez, eso también le hace caer en cuenta de que hay algo dentro del que está cambiando. Y se expresa de esa manera. El tema de la revolución interior es porque todo este cambio que se está dando interno, lo mejor que uno puede hacer es alimentarlo, caer en cuenta, ser consciente de eso, tenerlo en primer plano. Igual que tenemos en primer plano la necesidad de un cambio político, tenemos en primer plano la necesidad de un cambio económico, de muchos cambios, también hay que poner en primer plano uno mismo, la necesidad de tomar contacto con el interior y de producir un cambio interno. Porque si no, las cosas no van a ir bien. En uno, personalmente, y tampoco socialmente, ¿no? La pregunta entonces es, ¿se puede hacer en el momento actual? ¿Es posible hacer una revolución afuera si no hay una revolución o un cambio adentro? No sé si queréis hablar alguno de los que no habéis hablado o bien volver a intervenir otros. Bueno, yo trataría. Miguel, eso, muchas gracias. Lo que me parece importante es de que nosotros, el ser humano, es creador de realidades. Entonces, la realidad parte de dentro. O sea, en estos momentos, por ejemplo, se podría decir que se ha puesto en marcha una revolución interior en el ser humano, que esa revolución interior es social y que la gente se está atreviendo a crear una nueva realidad todos los días, ¿no? Esa es la realidad que se lleva a las plazas, que se lleva a las calles, que se lleva en las asambleas, que se lleva en tener esa escucha activa y de respeto hacia el otro, en construir ese pensamiento colectivo. Entonces yo creo que esa es la verdadera revolución que se ha puesto en marcha, ¿no? La revolución de las conciencias. Es decir, que según lo que estás diciendo, Miguel, la revolución en realidad ha comenzado antes en las conciencias de cada uno y se ha ido dando en distintas, por decirlo de alguna manera, a la vez en muchas personas, y eso, no sé qué frase has utilizado, algo así como que la conciencia o la mente, ¿cómo es? Crea realidades, ¿no? Claro, el ser humano crea realidad. El ser humano crea realidades. Claro. Y eso se ha trasladado afuera, y eso es lo que se está construyendo o viendo en el 15M, ¿es eso? Claro. ¿He interpretado bien lo que sí, dices? Sí, exactamente es eso. O sea, nos hemos atrevido a no solamente imaginar un mundo diferente, sino a recrearlo dentro y poderlo expresar fuera. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí se apela a las mejores aspiraciones de cada uno de nosotros como seres humanos, ¿no? Y además esas aspiraciones las compartes y ves que tienen eco en otros. Y desde ahí es donde se está construyendo este cambio de conciencia. Uh-huh. ¿Sentís, como yo he escuchado por ahí, esa que es realmente corresponde con una nueva sensibilidad común a todos? Porque seguro que cada uno venía, como en todo, como también a nivel político, de su padre y de su madre, ¿no? pero mucha gente que pareciera no conectada con temas espirituales o religiosos, cuando hablamos, sí, pero conecta con algo aquí, con esa nueva sensibilidad, con toda una cosa. Sí, Paco, Óscar, perdón. Sí, quizá no sea una nueva sensibilidad, tampoco tenemos que decir que vamos evolucionando, posiblemente sea una vuelta a unas sensibilidades que estaban dormidas. Uh-huh. Si te paras a reflexionar un poquillo, te darás cuenta que el movimiento de indignación viene por una sensación de indignación, ¿no? Como decía Miguel, hemos creado una realidad y esa realidad nos estaba indignando. Nosotros también elegimos nuestras fuentes de información para crear nuestra realidad. Uh-huh. Entonces, ahora resulta que con este movimiento, a mí yo lo tengo pendiente, lo tengo que proponer, el que no nos llamemos, nos dejemos de llamar indignados y nos llamemos activados o algo, porque estábamos parados y estábamos indignados porque internamente nos sentíamos mal, porque no hacíamos nada, veíamos una realidad que no nos gustaba y no hacíamos nada. Entonces, sí, al desarrollarte, al hacer cosas, te surge también una sensibilidad de las capacidades que tienes, de las posibilidades que tienes de cambiar el mundo, aunque no lo cambies tal cual te gustaría, pero sí está siendo una fichita más que hace que todo esto vaya avanzando. Entonces, no sé si es una sensibilidad que no teníamos, pero dormida, desde luego, sí uh-huh. que la teníamos. Patrick. Sí, yo quería comentar también, sí que creo que es un aumento de sensibilidad o, digamos, una apertura, ¿no? Es como salir del armario en este tema. Cuando nos llamamos espiritualidad, hubo gente que se escandalizó, que lo relacionaba con la religión, que, bueno, se lo tomó fatal, ¿no? Entendemos que ha habido religiones muy manipuladoras. Y justamente, hubo asambleas duritas, no quiero entrar mucho en ese tema, sí, pero sí. Yo presencié asambleas duritas cada vez que iba a intervenir alguien de esta comisión, ¿no? Sí, el nombre se debatió bastante, vamos, de primeras no, se tuvo claro amor y espiritualidad y ya está, y después en otras asambleas nuestras sí que hemos hablado mucho sobre el nombre. Y llegamos a la conclusión de que justamente la labor... Esta quizá a lo mejor es una opinión personal, pero seguro que la comparten muchos. Una de las labores de ciertos estamentos religiosos y demás era justo apartar a la gente de la espiritualidad, de su verdadera espiritualidad, ¿no? Y de su propia divinidad. Y tocaba retomarlo. Entonces, claro, levantan pollas porque han hecho muy bien su trabajo. Uh-huh. Han hecho muy bien su trabajo y lo han conseguido, ¿no? Pero creo que poco a poco la gente ha ido entendiendo nuestra asistencia. Sí que estaba ya la semilla puesta antes. Ya hace unos pocos años, que hay gente trabajando energéticamente con meditaciones y de otras maneras, ¿no? Porque la energía está ahí, la energía es todo. Para que este cambio fuera real y se pudiera dar, ¿no? Uh-huh. No voy a decir que ha sido la causa concreta, porque no es así. Ha habido mucha gente que no estaba, por ejemplo, el día 13, que hicimos una meditación. Hablo del 13 de mayo, es decir, dos días antes. Se hizo una meditación donde fuimos como 600 personas a la Puerta del Sol a meditar. Evidentemente, ahí no estaba todo el 15M. Y hubo gente que estuvo allí y no ha pasado por el 15M. Pero para mí está relacionado, ¿no? ¿Esa convocatoria, discúlpame, tenía relación con el 15M? Esa convocatoria no tenía relación con el 15M porque fue antes, es decir, no se sabía nada del 15M, pero sí sabíamos que había una crisis, tanto esta crisis de identificarnos con lo espiritual, con nuestro interior, y también esa crisis material, ¿no? que estamos viviendo. Y era una meditación para despertar las conciencias, precisamente, para, digamos, limpiar estas cosas, energías, sucesos que estaban ocurriendo, que nos estaban llevando hacia donde nos estaban llevando, y provocar un cambio. Y qué casualidad que, bueno, pues dos días después se monta la que se monta. Y ¿Creéis en las casualidades? Yo no. Para nada. Causa y efecto. Yo, continuando con lo que decía ella, creo que no solo se ha despertado o se ha activado una nueva sensibilidad, sino que se está instalando no solo en el 15M, sino en una cosa un poco más global, una sensación de que se están despertando o se está instalando un nuevo horizonte espiritual y una nueva situación histórica, ¿sí? Y claro, hay, como ha dicho ella, hay cierta reacción con el tema espiritual en algunos sectores, pero si la gente reflexiona un poco, cae en cuenta, mucha gente dice que en muchos países son revoluciones por la dignidad, por ejemplo, en el mundo árabe. Hablan mucho de palabra dignidad, ¿no? Y aquí se habla de que somos indignados y es una cosa que tiene que ver con la dignidad. Pero la dignidad humana es una cosa que viene de muy adentro. Eso no es un concepto filosófico, eso no es un concepto lógico, no es un concepto económico ni político. Eso tiene que ver con algo, un cierto sentimiento un poco de trasfondo espiritual. Porque si no, ¿qué es la dignidad humana? ¿Por qué un ser humano defiende la dignidad humana de otro? O la suya propia. Entonces, reflexionando sobre esto, quizá la gente caiga en cuenta de que no tanto problema con la palabra o con la sensación de espiritualidad, porque quizás en él mismo, cuando habla de dignidad humana o de luchar por los derechos humanos, puede haber cierta sensación, ¿no? Cierto trasfondo de espiritual, ¿no? de trabajo espiritual. Uh-huh. Y creo que a veces hay un poco de, sí, de algún problema con la palabra, ¿no? En ciertos sectores, ¿no? Pero no mucho más, me parece. En realidad, excepto quizás esta es una interpretación personal, excepto un sector bastante pequeño que viene quizás de la izquierda, de cierta izquierda tradicional en este país, la gran mayoría de la gente me parece que está muy abierta, ¿no?, a estos temas. Nazco, dentro de esta comisión de Espiritualidad y Sol, seguro que venís de distintas espiritualidades. Hay gente que participa, que viene de distintas espiritualidades, ¿sí? Sí, ahí vamos, todos venimos de sitios muy distintos. Hay personas que practican así como yoga o un estilo, otro estilo de meditación o todos, yo creo que más o menos los que estamos ahí somos como buscadores de ese qué es lo que es espiritualidad. Somos buscadores. Más allá de las formas. Sí. Podría ser. Y eso es lo que yo creo que nos unen ahí. ¿Y qué es lo que hacéis ahí? Digo, porque si cada uno viene con sus prácticas particulares y sus creencias, su interpretación de qué es la espiritualidad, o sus prácticas mejor, sí, como decía, ¿qué hacéis? ¿Ponéis prácticas en común? ¿Intercambiáis acerca de creencias? ¿Qué es lo que hacéis dentro de esa comisión? ¿Cómo, viniendo de distintos lugares, os ponéis de acuerdo? ¿O cada uno se pone a hacer su meditación particular? ¿Qué hacéis? Cada uno viene de, a ver, esto es un camino y tú vives en donde vivas, yo vivo donde vivo y si hemos quedado aquí, recorremos caminos distintos para llegar hasta aquí. Entonces, en cierto sentido, todos lo entendemos así, no importa, nadie tiene más verdad que otro, cada uno de nosotros tiene su verdad y su manera de haber llegado a confluir en el 15M. Uh-huh. Entonces, lo que hacemos es aportar. Realmente las distintas espiritualidades son distintas maneras de definir exactamente lo mismo. Y cuando quieres interpretar a una religión, la interpretas desde tu espiritualidad y si estás abierto, lo entiendes. En cierto sentido, también ese es el motivo de que se hiciese espiritualidad, se hiciese la Comisión de Amor y Espiritualidad. Para integrar todo esto, yo recuerdo al principio que vino un indio Hopi, ¿cómo se llamaba? Roy Little Sun vino y estuvo pues dando las ideas de espiritualidad de los indios Hopi. Las noticias decían que el 15M, leí en la prensa, el 15M ha fichado a un indio Hopi para la Comisión de Espiritualidad, como si con cláusula de rescisión y todo. Entonces hay de todo. Nosotros cogemos y la sabiduría espiritual de cualquier ser humano, vale, ¿vale? Porque es su camino y se comparte y ya está. Hay católicos, hay musulmanes, hay confesionales, hay gente de todo tipo, ¿no? Claro, no sé si he hecho la pregunta correctamente. Yo llego, por ejemplo, o sea, además de que me vais a dar abrazos, y yo puedo dar abrazos, llego allí y me encuentro con qué. Si yo quiero participar en la Comisión de Espiritualidad, de Amor y Espiritualidad, o bien si quiero participar en la Comisión de Revolución Interior en Batán. ¿Y con qué me encuentro? A ver, además de con personas, evidentemente, pero ¿personas que hacen qué? Bueno, como ya he explicado, hay gente religiosa, no religiosa, de diferentes religiones, gente aconfesional, gente, no voy a decir atea, porque igual casi todos creemos en algo, vamos a llamarlo Dios o como queramos llamarlo. Agnóstico. Sí, bueno, es que hay de todo. Es que hay de todo. Hay gente que hace yoga, hay gente que no la toca para nada, gente que no hace poca meditación, gente que lo hace muchísima. Aquí la mayoría casi estamos de acuerdo en que meditar es imprescindible. La manera de hacerlo es libre. Hemos respetado mucho ese libre albedrío a la hora de hacer meditaciones, por ejemplo. Hay diferentes tipos de meditación y hemos intentado que sea lo más aséptico posible para que todo el mundo pueda practicarla, sobre todo la gente que no la ha hecho nunca, que es tan sencillo como poner la atención en la respiración. La gente piensa que meditar es algo dificilísimo y la dificultad estriba en la falta de práctica de conectar con el interior, pero nada más. Entonces, si ponemos atención en la meditación, pues eso es lo que más hemos estado haciendo. Estamos haciendo meditaciones ahora todos los domingos a las 6 de la tarde en la Puerta del Sol. También se hacen algunas mensuales. También hacemos meditaciones a distancia. Esto es importante, conectar desde donde uno esté, ¿no? Con el resto de esa conciencia, porque al final todos estamos conectados. Se quieren hacer charlas, espacios de escucha, por decirlo de alguna manera, porque hay gente que tiene diferentes experiencias. Ya no voy a decir experiencias de estados alterados de conciencia, por ejemplo, sino, no sé, por ejemplo, ver el aura, ¿no? Hay gente que la ve y de repente y no sabe qué es y necesita explicarlo y hablarlo, y o gente que directamente pierde el trabajo, la casa, la familia, la pareja y todo lo demás y no entiende por qué. Bueno, pues establecer espacios de escucha para hablar de estos temas entre nosotros, para que el que haya pasado por ahí pueda ayudar. Cuando estábamos en la acampada nos pedían bastante ayuda, gente que estaba muy estresada, pues por ejemplo para recibir Reiki, porque sí que muchos de nosotros, no todos, porque no es imprescindible para nada, practica algún tipo de terapia y demás, y bueno, pues se ayudaba dando Reiki, simplemente escuchando. Nos preocupábamos de ir un poco por las comisiones viendo si la gente se estaba alimentando bien, cosa que es muy muy importante. Por ahí hay otro tema con la manipulación, y uno es la alimentación. Gente mal alimentada es gente insana y gente que no piensa y es lo que les conviene. Y intentamos que la alimentación sea volver a la soberanía alimentaria, ¿no? A lo natural, a la no manipulación de semillas. Por ejemplo, Roy Littlesand, el trabajo más importante era este, ¿no? El conectar de nuevo con la semilla y con lo que es natural y esencial. Limpiar la sangre. Pues no sé, a través de todo eso, a través de la alimentación, se hizo también alguna comida, se repartía comida macrobiótica, además, bueno, no sé, un poco de todo, organizar talleres, seguro que se nos ocurrirán más cosas. A veces hemos querido hacer tantas que al final ha habido temporadas en que hemos hecho muy pocas, pero siempre intentando que sea fácil, aséptico y que llegue, que sea fácil de hacer, que llegue a todo el mundo, que no lo vean como algo raro, sino que es justo lo natural. Ya. Si yo llego a Batán, Juan, ¿con qué me encuentro? Si me topo con la Comisión de Revolución Interior. Bueno, nosotros ahora estamos con dos tareas básicas. Una, estamos pensando y viendo formas de facilitar la circulación de la energía en la asamblea, para que las asambleas vayan bien, la asamblea general haya buen tono, sentido del humor, buen trato, dinamismo, no sea una aburridera, etcétera. Esa es una nuestras preocupaciones de ahora, ¿sí? Y la otra, que ya se está empezando a configurar, es proponer diferentes tipos de talleres para cualquiera de miembro de, no solo del 15M, sino incluso del barrio. Por ejemplo, ya se está preparando un taller de relajación para que la gente aprenda a relajarse. Y puede ser miembro del 15N o no, y ven a los talleres y se aprende a relajarse. Ya entramos en una dinámica que puede ser al principio por talleres de relajación, pero luego pueden venir toda otra serie de cosas abiertos siempre para cualquiera, ¿no? Uh-huh. Que le ayuden y que sean herramientas para que la gente interiormente, personalmente, sepa cómo hacer para estar un poco mejor. Uh-huh. ¿No? Porque no solo es que queremos, es que a veces si no tienes la herramienta no sabes estar mejor. Y necesitas uh-huh. herramientas de relajación, de tomar contacto contigo, y entonces vamos a darles herramientas a la gente, ¿no? Si me permitís, voy a hacer un poquito, que no suelo hacerlo en este programa, creo que nunca lo he hecho, pero me voy a permitir hacer un poco de abogado del diablo. Quiero decir, en los comienzos de la Acampada Sol, cuando se hablaba de amor y espiritualidad, para muchos era irse a relajar un rato, pero como que estaba desconectado del gran cambio que se quería producir, que tenía que ver con otra cosa. Y a mí me sonaba, y sigo hablando de mi pura interpretación, lógicamente, me sonaba a ámbitos absolutamente separados. Os escucho, y me vais a disculpar, tampoco me termina de quedar claro. Si estamos hablando que con el 15M lo que se busca es una transformación, o sea, una revolución, en el mejor sentido de la palabra, una revolución no violenta, entiendo que esa revolución ha de ser total. ¿O no? Es una pregunta que lanzo. Y si esa revolución es total, ¿cómo hacer por parte de los que estáis en ese tema de la interioridad, por decirlo de algún modo, para que sea total? ¿Cómo acercar esta parte a la mayoría de la gente que no pareciera que estuviera en esto? ¿Os puedo hacer esa pregunta de este modo o también de otra manera? ¿Cómo hacer para que cualquiera que esté participando en el 15M o no, o que se pueda acercar, pero estamos hablando del ámbito del 15M, cómo hacer para que conecte con, para que empiece su propia revolución interior y desarrolle eso que se llama espíritu? Es complejo, estamos hablando de temas, supongo, como muy de... Pero es que me está quedando la sensación de que, de todos modos, queda como algo aislado de, ¿no? A ver, en principio sí que se hizo muchas cosas y alguien que no sabe cómo empezar tiene que observarse. Uh-huh. Observarse a sí mismo, observarse en silencio su interior. Uh-huh. Observar cómo es, cómo son sus actitudes con los demás, que abra su conciencia, porque realmente este cambio es de conciencia. Y el ser es conciencia. Uh-huh. Entonces tiene que empezar a observar cómo es su conciencia, cómo son sus dualidades, cómo me reflejo constantemente en los demás. Porque si yo no observo cómo son mis actitudes con los demás, no sé realmente cómo soy. Uh-huh. La gente me dice que soy de una manera, pero yo me visualizo como una persona maravillosa. Pero de alguna manera estoy reflejando lo que no quiero ver en mí. Entonces ese trabajo es individual de cada uno. Uh-huh. Y nosotros sí hemos aportado pues talleres, cosas, hemos hecho muchas cosas... No sé si quieres te empiezo a... Como técnicas que faciliten, claro, que la gente pueda llevarlo a cabo. Técnicas para que la gente empiece a observarse. Tanto uh-huh. la meditación como el yoga es una de ellas. Para uh-huh. que pares 5 minutos, uh-huh. tampoco hace falta meditación. Quedándote observando un árbol, 5 minutos en silencio, dejando la mente en silencio, ya te estás observando. Bueno, no sé si es tan fácil lo de dejar la mente en silencio. ¿Es fácil? Hombre, a mí me parece complicado. Con la práctica... Debe ser que me falta práctica. Centrándose en la respiración, claro. Uh-huh. Es fácil practicarlo. Lo que no es fácil es ser constante, y lo que no es fácil es encontrar los resultados nada más empezar a practicarlo. Uh-huh. Es como es fácil tocar el piano, pero necesitas tu tiempo de preparación. Iba a decir algo, pero ya se me ha ido. Ya. Necesito contento. Mira, una de las cosas que desde Amor y Espiritualidad hemos intentado y hemos puesto como premisa número uno para lograr el cambio fuera es lo que dijo antes Miguel Ángel, el cambio interno. Si yo quiero cambiar las cosas fuera, o cambio yo o no cambia nada. pero nada, invito a todo el mundo. Es decir, que según lo que estás diciendo, desde tu punto de vista, si el 15M realmente quiere avanzar y producir cambios profundos, pasan por el cambio de las conciencias. Por ¿Es el así? Cambio de la conciencia interior e individual. Uh-huh. Es imposible cambiar nada fuera si tú no cambias. ¿Cómo le voy a pedir a un político que no sea corrupto si yo voy a la tienda, la cajera se equivoca a mi favor y yo me voy con las vueltas? ¿Me explico? Que luego él haga caja como pueda, ¿no? Claro, ¿quién soy yo para exigir un cambio fuera cuando no lo estoy haciendo en mi vida? ¿Quién soy para elegirla, para exigir que no haya guerras en el mundo cuando yo estoy discutiendo por el sitio del metro para sentarme? O yo qué sé, ¿por quién ha pagado una caña? O no sé, es que pasa por ahí. Entonces, cada uno de nosotros individualmente hemos pasado rachas aquí duras, muy duras, precisamente por eso, porque tomas conciencia de los egos de cada uno y se trata de poner al ego en su sitio. El ego está ahí y el ego tan pronto te eleva y te dice que eres lo más del mundo y te dice, por ejemplo, que a ti nadie te tiene que decir cómo hacer las cosas, como te dice que no vales absolutamente nada y que tú no tienes ningún poder de decisión. Y se trata de observar, como dice Arancha, de observarse uno mismo, de cambiar, de retomar el poder, de amarte a ti mismo. Si no te amas a ti mismo, no puedes amar a nadie. Entonces, disculpadme, lo que vosotros trabajáis en esta comisión, lo que se trabaja también en la Comisión de Revolución Interior en Batán, ¿podría ser como una especie de asignatura transversal para todo el 15M? Pues sí. Sí, exactamente. Cuando se hicieron las comisiones y ya hubo demasiadas comisiones o se intentaba hacer un organigrama con las comisiones, se buscaba en qué punto colocar o pendiente de dónde colocar la de amor y espiritualidad. Y nosotros decidimos en asamblea que es que no, es que amor y espiritualidad es algo que está ahí, es como un caldo de cultivo. Pero luego es una comisión transversal a todas las comisiones. Me he acordado de lo que quería decir. El minuto a las 12 de la noche, mientras estaba la acampada, se hacía un minuto de silencio. O se pretendía que se hiciese un minuto de silencio, a veces duraba menos. Pero era tan impresionante el silencio como el bullicio, muchísimo más impresionante el silencio que el bullicio. Y eso era una cosa que era bastante interesante reflexionar sobre ella. Y cómo el silencio te podía sobrecoger estando en la Puerta del Sol. Eso ocurre también con muchos de nosotros cuando guardamos silencio, cuando nuestra mente guarda silencio, nos podemos sobrecoger, nos podemos asustar, nos podemos ver un montón de cosas que no queremos ver y entonces la ponemos a pensar. Pero es interesante ver las cosas que no queremos ver y trabajar sobre ellas. Entonces, sobre todo desde la calma. Para eso existen las técnicas que más o menos nosotros ponemos en común. Dices, si me paso por la asamblea vuestra, ¿qué es lo que voy a ver? De momento, mira, una cosa que vas a ver es que no tenemos nadie que se dedique a la moderación. Procuramos, ya llevamos varias asambleas haciéndolo, procuramos que no haya moderador. Y funcionan, y además que son más cortas, y la gente habla más, pues como estamos hablando ahora, habla uno, se respeta el turno, todos somos moderadores de nosotros mismos. No necesitamos nadie que nos diga cuándo tenemos que hablar y cuándo no. Intentamos dejar huecos y ser los más escuetos, como voy a ser yo ahora mismo, que dejo de hablar. No sé si querías decir algo, Juan, me pareció antes. Sí, yo creo que también otro elemento que es tácito y que vincula la espiritualidad con todo lo demás es el registro o el sentimiento de el otro ser humano que lucha y hace cosas. Porque si uno se reconoce así como un ser que tiene alegrías, que tiene tristezas, que tiene esperanzas, que quiere un mundo mejor, a lo mejor él está aplicado en la Comisión Económica o otro está en política a largo plazo. Pero en ese sentimiento de que él aspira a un mundo nuevo y yo también, ahí estamos en lo mismo. ¿Sí? Y yo a lo mejor, por mi propia tendencia personal, trabajo un poco más por la vía espiritual, pero no reconozco que mi vida sea mejor que la suya. Simplemente digo que él se aplica ahí y está muy bien que se aplique en lo económico porque a lo mejor su tendencia o su gusto es muy interesante porque también hay que cambiar lo económico. Entonces, ahí, en esa especie de que uno cae en cuenta del otro y de su intención y de su profundo deseo de cambio social, ahí estamos en lo mismo. Uh-huh. Y entonces, no hay tanta diferencia en que si yo me aplico en lo espiritual y tú te aplicas en lo económico, en lo político o en lo que sea. En realidad, es más o menos lo mismo. Ahora, quizá el sitio donde uno pega es diferente, ¿no? Y sobre una puntualización sobre el tema de la meditación, desde luego, claro, es difícil. Pero es que lo espiritual no funciona con el éxito. Uh-huh. No funciona con el éxito. Es decir, soy un hombre de éxito, me compro un coche, me compro una casa y en lo espiritual también tengo éxito porque consigo el vacío en la mente. No, es que no funciona así. Es que no funciona así. No, simplemente esto se puede comparar un poco con el deporte. Tú te pones a hacer deporte y ya es bueno para ti. Uh-huh. Independientemente de si lo hagas más rápido, mejor o peor, es bueno, te sienta bien. Uh-huh. Y la meditación, hagas o no hagas silencio, te sienta bien. Uh-huh. Te hace bueno para ti, ¿no? Aunque no consigas hacer un vacío o aunque no ese día estás un poco más revuelto, el hecho en sí te hace bien, te sienta bien, ¿no? Hay un tema que me gustaría comentar y es que la Comisión de Amor y Espiritualidad no es un refugio en el sentido donde la gente se refugia a meditar y a tocar temas... A apartarse del mundanal ruido. Sí, sí. Es más, muchos de nosotros, aparte de estar en esta comisión, estamos participando en otras comisiones. Lo que verdaderamente es muy interesante es cuando tú, por ejemplo, empiezas a intercambiar y hablar de la experiencia con gente de otras comisiones que no son amor y espiritualidad y te encuentras llegando a territorios de experiencia que pueden ser, incluso rozan lo místico y lo social, donde tú te pones a hablar con alguien de política a medio plazo, o a corto plazo, perdón, o gente de economía, y estás en una conversa entre amigos, entre compañeros del 15M, y te encuentras hablando de espiritualidad, porque la espiritualidad está activa también en el otro. Lo que pasa es que él está en otro territorio, como dice Juan, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que es muy, muy interesante es, hay un campo en el cual tú en una conversación con esa confianza que te da el otro, que es compañero de los mismos objetivos, de esa revolución, ¿no?, de conciencia, te encuentras hablando, llegando a un territorio desde la experiencia experiencial y entrando en el territorio de la mística o en el territorio de lo espiritual, ¿no? Eso verdaderamente es algo muy interesante y eso está activo en gente, aunque no estén en la Comisión de Amor y Espiritualidad, ¿no? Eso es lo verdaderamente interesante. Por eso yo decía, yo he hablado de una nueva sensibilidad, no sé cómo se podría llamar, pero si hay una experiencia en la relación, hay algo, claro, un intangible, que es común a muchas personas que participan del 15M. Exacto, y además, en la medida que eso va creciendo y se va cultivando y se va alimentando, eso cobra profundidad en la gente y deja de tener profundidad el sistema, es decir, esa realidad entre comillas externa que nos están contando. Es decir, no hace falta hacer desobediencia o hacer vacío al sistema, es que deja de tener existencia en ti, porque lo verdaderamente importante es esa construcción de ese mundo nuevo que tú estás haciendo con otros compañeros, con otra gente, independientemente de su generación y su edad. Y es, por ejemplo, yo participo en Pensamiento y en la última asamblea de Pensamiento Calle, donde nos sentamos en la calle del Carmen todos los jueves a partir de las 8:30, había una edad media de 50 años, o sea, 40-50 años, cosa inaudita, con gente joven también. Es decir, empieza a llegar gente de otras generaciones porque tienen necesidad de compartir y de poner en discusión sus propios valores y sus propias creencias. Entonces, es desde ahí de donde realmente se está construyendo este movimiento, ¿no? Ese mundo futuro. Y entonces, en la medida que tú vas construyendo ese mundo futuro dentro, haces esa revolución interna, eso, ese otro mundo, desaparece, deja de tener relevancia, ¿no? Entonces, si dejas de creer en él, exacto, y por tanto no tiene. Esas creencias dejan de existir. No sé si queréis así un último flash. No sé si alguien quiere comentar algo. Que te veo con hojas. El manifiesto de la Comisión de Amor y Espiritualidad. ¿Entero? ¿Nos lo vas a leer? No sé si tenemos tiempo. Sí, sí, sí, lo tenemos. Manifiesto. Bueno, venga. Manifiesto de la Comisión es el que se leyó en la Asamblea General cuando en la acampada estuvimos. Manifiesto de la Comisión de Amor y Espiritualidad. Somos la expresión humana de la conciencia del cambio que nos ha traído hasta aquí, el principio impulsor, la inspiración que nos hace a todos ser un solo corazón, amor en acción. Estamos aquí para recordar la necesidad urgente de crear una nueva conciencia colectiva que nos armonice con el orden natural de la vida. Proponemos acciones que equilibren las mentes y los cuerpos de quienes participan en este movimiento, a través de meditaciones, apoyo mutuo, amor incondicional, tolerancia y respeto. Fomentamos la unidad y la integridad del movimiento, que nace de la transformación interior individual. Leído en la Asamblea General Puerta del Sol, en Madrid, a 27 de mayo. Muchas gracias, amigos. Ha sido un gusto teneros aquí. Bueno, yo espero poder tocar esta parte, que me parece fundamental, en próximos programas. Además de hablar de economía, como decíais antes, de otros aspectos que hablamos en todos los programas, ¿no? Así es que, por favor, esta es vuestra casa, la casa de todos, por supuesto. Muchas gracias. Y bueno, como decían nuestros amigos en The Wall Street, en su primer comunicado oficial, haremos todo esto con paz en nuestros corazones. Ahora Sol Radio.